estamos bien. Y es duro aceptarlo, pero no estamos bien. Y la gente nos ve caminando y se lo cree, pero no es.